sabrosos son tus labios cuando me besas, paisana. Pues me dejas en la boca y saborcito de manzana. Qué sabrosos son tus labios cuando me besas, paisana. Pues me dejas en la boca y saborcito de manzana. Saborcito de manzana, el que tiene mi paisana. Siento lejana, siento que me van jalando tus besitos de manzana. Cuando no estoy a tu lado, cuando te siento lejana, siento que me van jalando tus besitos de manzana.